Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Hola, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Esta es una edición más de La Rayuela. Hoy, lunes 16 de enero, y nuestro programa número 10 en lo que va del presente año 2017. Bien, el día de hoy vamos, como siempre, a escuchar música seleccionada, pues, y a compartir con ustedes nuestra agenda, que dicen nuestros entrevistados. Ha comprometido su presencia el guitarrista Luis Rodríguez, quien estará con nosotros a partir de las 10 de la mañana, igualmente a Galáctico, otro personaje en el mundo artístico de nuestra ciudad. 9 de la mañana con 2 minutos. Iniciamos una semana y, Gabriel, bienvenido, gracias por estar acá. Iniciamos una semana y con ella muchos retos, pues compromisos ya adquiridos, otros que estamos en ese camino, ¿no?, de hacer alianzas, compromisos para que realmente La Rayuela puede ser un espacio de compañía, de disfrute de quienes nos escuchan. Gracias a Vicente, gracias a William y pues gracias a ti, Gabriel. Buenos días. Muy buenos días. Empecemos con pie derecho esta semana. Buenos días, Bachita. Buenos días con todas las personas que nos están escuchando a través de 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es para mí un gusto enorme estar de vuelta aquí en el programa, otra semana, otro día para compartir. Lo importante de estar en la radio creo que es este tema de compartir, ¿no? De escuchar lo que dice la gente en las entrevistas, de compartir la música, el arte, la cultura. Eso es lo importante, estar en la radio. Así por eso es. Me siento feliz y alegre de estar aquí. Qué bueno, Gabriel. Bien, bien, por ahí está muy bien. Esa energía positiva es la que hace falta, ¿no? No siempre podemos iniciar con noticias gratas, noticias buenas. Pero bueno, una honda conmoción realmente originó la noticia del fallecimiento del odontólogo y gestor cultural lojano Carlos Enrique Rojas, quien durante este tiempo soportó una larga y penosa enfermedad. El doctor Carlos Rojas fue por más de 4 años funcionario de acá, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, coordinador de eventos, pues muy cercano al presidente de aquella época, el doctor Stalin Alvear, el doctor Marco Plasencia. Y miren ustedes, realmente el deceso de este connotado ciudadano se produjo ayer, y tras su partida deja una estela de dolor, ¿no? Claro, entre sus familiares, amigos, allegados que dan fe de su trayectoria, de su don de gentes, que hicieron de él un personaje ejemplar. Carlos Roja Delgado, nuestro compañero, como decíamos, hace algunos años, mientras la administración de Stalin Alvear, nació en Cuenca en el año 42. Hoy fallece, ¿no? Los lojanos que lo conocieron, pues siempre lo llamaban con cariño el obispo Rojas, y dicen de él haber sido un ser humano bueno, afable, afectuoso, acompañado desde su alegría, un sentido del humor, solidario, humano, también con una recia personalidad y con una gran sensibilidad ante algunas injusticias sociales. Bueno, el Colegio de Odontólogos de Loja también, su bastión para trabajar, organizó una serie de congresos nacionales e internacionales. Y Carlos Rojas se destacó también en promover y apoyar programaciones culturales, tanto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, como en la Matriz, cuando se desempeñó como coordinador general de la Casa de la Cultura aquí en Quito, que es a lo que hacía referencia hace un momento. Debido a su experiencia, pues tuvo la oportunidad de servir a la Orquesta Sinfónica de Loja también como su director ejecutivo. La misa de cuerpo presente, pues fue el día de ayer en la tarde y su cuerpo será cremado. Descanse en paz el doctor Carlos Rojas, a su familia, a sus amigos, ¿no? A las diferentes espacios culturales para quien trabajó, pues nuestro más sentido pésame. 9:06, sigamos con más de La Rayuela, Gabriel. Así es, tenemos para hoy pues un tema que presentar de la banda ecuatoriana Sudacay. Escuchemos el tema Salgo. Thank you. Bien, seguimos con más de La Rayuela. Y queremos compartir con ustedes, la agenda cultural. Ya tiene listo pues a Gabriel. A ver, Gabriel, te escuchamos. Para hoy, lunes 16 de enero, tenemos pues a las 5 de la tarde el Laboratorio de Creación Escénica Sindancourt en el Teatro Danza, Desarrollo Creativo y Montajes, a cargo del director Jorge García, justamente en el Centro Cultural Sindancourt, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en La Magdalena, en la Avenida Mariscal Sucre, entre Puruá y Viracocha. Teléfonos 09-83-42-92-96 o 26-50-68-5. Así también pues tenemos un poco más en torno a noticias culturales, ¿no? Ejemplo, nuestro pintor Abdol Calderón conjuga la pintura con la docencia, señala el titular del diario El Telégrafo. Camina a paso lento, su memoria sigue intacta y su trabajo en el arte se mantiene activo. Abdol Calderón, de 74 años, recuerda con facilidad su época de estudiante en el Colegio Bellas Artes y su experiencia como docente de primaria en pintura. Con voz pausada y una expresión permanente de satisfacción, Calderón dice que sus 50 años en el oficio avalan sus conocimientos, los cuales imparte en la actualidad a jóvenes y adultos que se inscriben en los talleres de pintura del Teatro Centro de Arte. En esta institución cultural lleva cerca de 3 décadas educando sobre técnicas contemporáneas de pintura y su alumnado resalta su paciencia a la hora de enseñar. Confiesa que no se propuso ser docente, todo fue una casualidad. Cuando se graduó en el 67, a lo único que aspiraba era reunir dinero para viajar a Europa y aprender nuevas técnicas en las artes plásticas. Las cosas no se dieron, o tal vez me faltó decisión. En mi época era difícil que la gente comprara un cuadro. Tocó aprovechar la oportunidad laboral como profesor en la Escuela Municipal Mercedes Moreno Irigoyen, y ahí me di cuenta de que yo aprendía de los niños y eso me gustó, relata Calderón, quien también fue presidente de la Asociación Cultural Las Peñas, una entidad que se creó para que noveles pintores expongan sus trabajos. Todo su aprendizaje se lo debe a sus maestros César Andrade Faini y Alfredo Palacios, así también como a Martínez Serrano. Sin embargo, Calderón enfatiza que para triunfar en una profesión simplemente se necesita amar lo que se hace, para que todo salga bien, y punto. Sí, por ahí es la cosa, ¿no? Bueno, es uno de los tantos personajes que ciertamente pues están en el mundo de la cultura y toda la vida han mantenido realmente sus habilidades intactas, ¿no? Trabajando sin cansancio. Por otro lado, amigas y amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones, Teatro, Cine y Televisión, pues presenta una comedia de Ramón Serrano, Sex on the Yacta, así se llama. Sí, Moti, que es David Reynoso, hará el papel de Moti, y Josefina, que es Ana María Valareso. Del 20 de enero al 26 de febrero, en el Teatro Prometeo de nuestra Casa de la Cultura. Puntos de venta en Ticket Show, en El Recreo, El Bosque, en Scala Shopping. Bueno, el viernes 20, sábado desde las 6 de la tarde y domingos a las 6 también. Así es que ya tenemos otra alternativa de diversión también, Sex on the Yacta. Por otro lado, tenemos el primer encuentro nacional de diablos. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, con una iniciativa del Museo Etnológico, etnológico de la Casa de la Casa de la Cultura, pues ha organizado el primer encuentro nacional de diablos. Los diablos se toman a Mariscal. Pues todas y todos invitados, el jueves 19 será el desfile, ¿no? El desfile en la Plaza de Santo Domingo desde las 10 de la mañana. Luego, a las 12:30, habrá también un desfile en el Parque Gabriela Mistral. Luego, el conversatorio en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde. Un desfile nocturno en el Parque Gabriela Mistral a las 19 horas. Los diablos se toman la Mariscal. Así también tenemos, pues, la Escuela de Formación del Actor, a cargo del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se dictarán talleres de actuación, producción de la voz, historia social del teatro, expresión corporal y diseño teatral. Las inscripciones están abiertas a partir del 20 de enero del 2017 y justamente inicia el mismo día, el 20 de febrero iniciaría. El lugar de la inscripción es la Sala de Teatro Ensayo, junto a la Sala Demetrio Aguilera Malta, segundo piso, edificio de Los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teléfonos 099-55-43-93 o 25-65-88, extensión 350. Además, pues no se olvide que hay en el Centro de Promoción Artística cursos regulares de pintura para niños, jóvenes y adultos en un horario para escoger aquí justamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el cuarto piso sobre la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco. Teléfonos 02-2902-271, extensión 446, o al celular 099-8200-474. 9 de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos, y tengo en mis manos este material que me ha enviado Agua a Fondo o Fonau, ¿no? Fonau, ustedes saben, es una institución que el único interés que tienen es precisamente la protección del agua. Y para ello, pues, este Fondo para la Protección del Agua ha hecho un trabajo riguroso ya desde hace algunos días. Más adelante les compartiremos también pues que decenas de hectáreas de terreno húmedo entre pequeñas lagunas, pantanos e incluso una cascada son el hogar de insectos como las libélulas, las ninfas, anfibios como la rana marsupial, especies que guardan, ¿no?, una estrecha relación con el agua a lo largo de toda su vida. El Parque Ichimbía está considerado ahora, amigas, amigos, como una isla de vida en la mitad del centro histórico. Y esto, pues, les contaremos más adelante. Sin embargo, sí es importante saber que Tesalia y FONAC, el Fondo de Protección de Agua, ¿no?, están aliados ya en la construcción de una nueva cultura del agua. Y nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, también deberíamos comenzar a tener estos compromisos con nuestro medio ambiente, ¿no? Ahora mismo, yo le sugiero que se dé un recorrido por su casa. Hay una llave mal cerrada, ¿no? O hay un empaque mal puesto, o hay una fuga de llave de agua por allá. Miren, todas estas cosas, aparte de que le hacen pagar costosas sumas de dinero por el consumo, realmente no ayudan en nada a este cuidado del agua, ¿no? El Fondo para la Protección del Agua, FONAC, trabaja 16 años con las comunidades para generar una nueva cultura de agua. Su gestión se centra en gran medida en la conservación de las cuencas hidrográficas del distrito metropolitano de nuestra ciudad. Para este propósito, la cooperación con otras instituciones es crucial. Dentro de esta construcción de alianzas, el FONAC y Tesalia firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que en esta oportunidad tuvo como área de intervención la cuenca del río San Pedro. El convenio contó con dos ejes centrales: la recuperación de la cobertura vegetal y, a través de la educación y comunicación, crear un gran vínculo con la comunidad, así como participación activa en un responsable de los recursos hídricos y cuidado de la naturaleza. Las acciones realizadas, amigas, amigos, fueron financiadas por la empresa embotelladora, que en esta ocasión demandaron un total de $40,000, divididos en aportes de $30,000 por Tesalia y $10,000 por FONAC. Las tareas de recuperación de cobertura vegetal y sensibilización los ejecutó en las comunidades de Agustín Bajo y Alto, los interiores del Colegio Genoveva Germán, a través de su programa de recuperación de cobertura vegetal. Se recuperaron 14 hectáreas en donde se plantaron más de 5.075 especies nativas, tales como cholán, el aliso, la sacha capulí, el cedro, la polilepsis, el sauce llorón y el puma maqui. El tema de sensibilización a través de acciones de educación y comunicación se trabajó con las comunidades de Huitig, el Pedregal y San Agustín, y con los alumnos del Colegio Agropecuario Genoveva Germán, que fue uno de los mayores beneficiados. Bueno, amigas, amigos, como decíamos, si esta vez Tesalia y FONAC se han aliado en la construcción de una nueva cultura de agua, pensemos a qué momento también nos involucramos nosotros como ciudadanos conscientes de que debemos cuidar nuestro medio ambiente, Gabriel. Así es, dicen por ahí una frase muy conocida, ¿no? Que el agua es... ¿Vida? Vida, así es. Por supuesto. Ahora vamos a escuchar, por tanto, un tema de una banda española que se llama Saurón, justamente que lleva por título la canción Vida. Escuchemos. Nuestra triste soledad. En la distancia brillaba su estrella y me susurraba ante el mar. Si me escucharas, ay, cuánto te extraño, no sufras, te invito a vivir. Ve y aprovecha todos tus momentos, que el mundo disfrute de ti. Juro que tu sueño, juro que mi sueño se hará hoy realidad. Juro no rendirme, juro ser más fuerte y llegar hoy más allá. Embriagaba un manto de felicidad. Ella sonríe radiante y como es mi ángel me incita a pensar sobre tantísimas cosas hermosas que nunca logré valorar, que emocionaban mi alma y le daban sentido a mi realidad. Juro que te anhelo, pero sé que puedo quiero, juro que este encuentro vivirá. Con 25 minutos y quisiéramos dar algunos datos en torno al tema de la industria del tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que entender las prácticas de esta industria es crucial para el éxito de las políticas antitabáquicas. A ese respecto, también es importante comprender que los productos de tabaco son los únicos productos legalmente disponibles capaces de provocar la muerte de la mitad de las personas que los consumen habitualmente, al utilizarlos siguiendo las recomendaciones del fabricante. Reconociendo esta realidad y de acuerdo con el mandato de los Estados miembros, la OMS vigila las actividades y las prácticas de la industria tabacalera, que asevera la comunidad internacional, con arreglo a la resolución 54.18 de la Asamblea Mundial de la Salud y el convenio marco de la OMS para controlar el tabaco. Un poquito más se va a desarrollar en el siguiente reportaje, pues, de la radio de las Naciones Unidas en torno a este tema, ¿no? La industria del tabaco. Escuchemos. Y se trata de las muchas mentiras que cuentan para proteger su negocio, pero como sus argumentos están bien fabricados, muchos no los detectan. Con esto han conseguido convencer a los que toman las decisiones en los gobiernos y así se libran de que se los regule. Es básicamente el poder de la industria, es el tema de los argumentos que usa la industria en donde desprestigia las políticas de control de tabaco. De esto conversamos por teléfono desde Washington con Rosa Sandoval, asesora en control de tabaco de la Organización Panamericana de la Salud. Ese organismo, la OPS por sus siglas, es la Oficina para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Rosa nos habló de un informe que analiza el alto costo de no controlar a esa industria, que resulta en nada menos que $1 billón anuales, un dinero que se desperdicia en gastos de salud y pérdida de la productividad. Pero para entender ese impacto es importante revisar los argumentos falsos que usa la industria para rebatir la eficacia de las medidas de control. Por ejemplo, para ponerte un caso concreto, ¿no? Las políticas de ambientes libres de humo de tabaco, o sea, la prohibición de fumar en todo lugar público y de trabajo cerrado, que incluye bares y restaurantes. Lo que la industria dice es que si se implementan esos espacios, los negocios van a perder clientes a los fumadores. Falso, afirma Rosa. O sea, la evidencia global prueba que no hay pérdidas económicas y la evidencia de países como Uruguay, que fue el primero que lo implementó en el 2006, también medimos ahí el impacto que había habido de esta prohibición de fumar en varios restaurantes y se encontró que no había habido una caída en las ventas. Mentiras como estas han desalentado a muchos gobiernos para tomar decisiones audaces y poner coto a la industria. Le preguntamos a Rosa, ¿cuántos países de las Américas están haciendo algo para resolver este problema? De 35 países, 17 cuentan con una ley que prohíbe fumar en todos los lugares públicos y de trabajo cerrado y 16 cuentan con advertencias sanitarias con imágenes. Recordarán el caso de Uruguay. Este se hizo famoso porque ganó una difícil batalla legal contra la Philip Morris. Esa empresa pretendía frenar las políticas uruguayas para prohibir la publicidad y promoción de cigarrillos. Otros son Panamá, Brasil, Canadá y Argentina, que con políticas similares lograron reducir la proporción de fumadores. Otra política que se ha avanzado bastante es en la inclusión de imágenes en el empaquetado, ¿no? En los paquetes de cigarrillos. Dos de ellas que están siendo muy subutilizadas, en particular en nuestra región, son el aumentar los impuestos al tabaco y el prohibir la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Lo que sucede, nos explica Rosa, es que muchas veces las autoridades no tienen la evidencia para refutar los argumentos de la industria. Estas empresas dicen que las economías sufrirán debacles si se restringe el mercado y con ello siembran temor. Por ejemplo, en concreto en el tema de impuestos al tabaco, sí hemos visto que, primero, es la medida que por sí sola es la más coste efectiva para reducir el consumo, ¿no? Por una cuestión sencilla de que lo que te afecta el bolsillo, uno responde, ¿no? Pero no solamente ayuda a los fumadores a dejar de fumar, sirve como un potente mecanismo de prevención. Como el precio está más alto, se constituye una barrera para el inicio, porque el precio es una principal barrera para que los jóvenes empiecen a fumar. Otra falacia de la industria del tabaco dice que el aumento de los precios va a generar una explosión del comercio ilícito. El estudio de la OMS lo desmiente. Que hay otros factores que explican el comercio ilícito. Por ejemplo, la facilidad con la que puede ocurrir el comercio ilícito en un país, ¿no? ¿Qué tantos controles hay? Este es el mensaje final de la OMS.

¿no? Cada año se provoca la muerte de más de 5 millones de personas. Y de seguir así, se habla de que en el 2030 provocará la muerte de 8 millones de personas, momento en el que aproximadamente el 80% de las defunciones se producirán en países de ingresos bajos y medios. El costo del consumo del tabaco se mide en función de la enorme carga de morbilidad, el gran sufrimiento y muchas dificultades familiares que ocasiona. La economía también sufre a consecuencia del aumento del gasto sanitario y la merma de productividad. Dejar el tabaco, pues no es fácil, ya que la dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos. Muy pocos consumidores de tabaco pueden dejar el hábito con éxito al primer intento, pero existen sin duda indicios sólidos de que puede lograrse, desde libros, consejos para dejar de fumar, hasta medicamentos con receta. Existen muchas, muchas formas eficaces de dejar el cigarrillo. Hay legislación, ¿no?, y el cumplimiento de la ley, por ejemplo. La legislación es fundamental para el control efectivo del tabaco, pues institucionaliza y hace vinculante el compromiso de un país con dicho control. Por otro lado, igualmente, el fortalecimiento de la capacidad de iniciativas, la aplicación del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco hace necesario el fortalecimiento de la capacidad de los países en la materia. Yo digo, Gabriel, afortunadamente en realidad se ha legislado, hay una cantidad de normas de convivencia que pues han ayudado ciertamente a cuidar la salud de muchos, ¿no? Y de fumadores y de no fumadores. Recuerda tú hace unos, qué sé, unos 15 años, unos 20 años, oficinas enteras, se ingresaba a oficinas públicas, cualquier espacio, y eran nubes del humo del cigarrillo, porque era parte de socializar también, ¿no? Entonces, unos invitando a otros a fumar, no había ningún problema. Claro, era una conducta normal en aquellas épocas, normal prender un cigarro en lugares cerrados, por ejemplo, en oficinas, como señalas, restaurantes. Yo recuerdo en algunas ocasiones, inclusive en los buses de transporte público, era permitido fumar, es decir, en cualquier sitio, ¿no? Y con ello, por supuesto, el contagio masivo formidable, porque se dice que el que no es fumador y absorbe este humo de todos los demás recibe doble castigo, ¿no? Así es, igual es afectado en sus pulmones la persona que, a pesar de que no fuma, pero está constantemente percibiendo el olor del tabaco, igual tiene sus riesgos, ¿no? Y lo otro, muchas campañas se han hecho acá en nuestro país también. Miren ustedes, en las cajetillas de cigarrillos vemos fotos desgarradoras, ¿no? Gente con... de lo que produciría un cáncer. Claro, el cáncer, afecciones pulmonares, en fin, tanta cosa. Sin embargo, la venta de tabacos pues está ahí. Y hay muchas frases que escuchamos a diario. Por ejemplo, de algo hay que morir. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí, de algo hay que morir. Nosotros les invitamos ciertamente a que pensemos un poquito en esto, ¿no? Porque hay tantas maneras de justificar que uno fume. Es que está haciendo frío, estoy estresado, tengo tristeza. Bueno, siempre habrá un pretexto para llevarnos un cigarrillo a la boca. Pero pues también meditemos en las consecuencias que a futuro tendremos con esto. Porque factura la vamos a tener, ¿no? Así es un caso eminente. Aquellas personas que fuman constantemente, pues es inminente que van a tener algún trastorno en su cuerpo, ¿no? 9:40 a.m, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela este lunes 16 de enero. Y bueno, tenemos más música para ustedes. Vamos a presentar la canción Los 40 de la banda ecuatoriana Swing Original Monks. Ya hemos en algunas ocasiones seleccionado música de esta banda, que a propósito nos parece una de las bandas más influyentes dentro de una escena que se está modernizando, digámoslo así, dentro del pop nacional. No es exactamente un pop, pero es una mezcla, ¿no?, de algunos otros géneros.

decenas de hectáreas de terreno húmedo, entre pequeñas lagunas, pantanos e incluso una cascada, son el hogar de insectos como libélulas y ninfas. De anfibios como la rana marsupial, especies que guardan una estrecha relación con el agua a lo largo de toda su vida. El Parque Ichimbía es una isla de vida en la mitad del centro histórico. La loma consagrada al sol y la luna es además un centro de sabiduría andina que se le conoce también como la Botica de Quito, por la variedad de hierbas medicinales que posee este territorio regado por vertientes naturales que existen en el parque y que ayudan a mantener un equilibrio biológico entre la vegetación y sus especies. Tanto por su paisaje como por su importancia histórica y cultural, el tradicional parque es hoy un espacio público que forma parte de la red de parques del Distrito Metropolitano de Quito, y sin duda es un sitio imponente, conocido turísticamente de gran importancia ecológica por ser un pulmón verde, una isla de vida pese a estar en el corazón de la ciudad. A simple vista se puede observar una frondosa vegetación, sin embargo, en este parque existe un universo con criaturas diminutas que seguramente pasan desapercibidas para muchos. La vida secreta de los insectos de Ichimbía. Un estudio realizado por la entomóloga Valeria Granda y el antropólogo Juan Guevara identifica a más de 187 especies de insectos que habitan en las 54 hectáreas de área verde del parque. Esto se le debe a que el lugar conserva gran parte de la flora nativa de Quito. Árboles como el aliso, el quichuar, el guanto, yalomán, ñizo y pumamaki permiten que la fauna se desarrolle con naturalidad y se mantenga viva a través del tiempo. Así se identifica también a 400 especies de flores y alrededor de 40 especies de aves. Los espacios de agua dulce y fresca son del parque, también de gran importancia para este equilibrio biológico y su vegetación. También para las especies, por supuesto, por lo que es importante mantenerlos limpios y sanos para que la biodiversidad se enriquezca de vida a diversos y exóticos universos, invisibles para los ojos. Para profundizar la importancia de estos seres diminutos en un espacio tan importante como el Parque Ichimbía, Valeria Granda, bióloga especializada en entomología, compartió con Agua Fondo varios conocimientos sobre el tema. Por ejemplo, se le pregunta a Valeria, ¿qué tipo de ecosistema existía antes de que el Ichimbía sea un lugar intervenido? Y Valeria contesta, en la ladera oriental de la loma de Ichimbía se conserva aún un pequeño remanente de la vegetación original que presenta la flora nativa típica de las estribaciones interandinas, correspondiente a un matorral húmedo montaño. En este remanente la mayoría de la vegetación es arbustiva. También hay algunos árboles, plantas herbáceas y trepadoras. Seguramente el ecosistema era muy parecido a esta parte en toda la extensión de lo que ahora es el parque. Los humedales, que ahora son parte del paisaje, fueron también creados artificialmente. Esto es algo muy importante, creo que para nuestra ciudad, ¿no? Tener un pulmón, como se le dice, un pulmón de vida, un parque verde en medio de la ciudad, ¿no? Es importante saber esto. Son las 9:50 de la mañana. Y pues estamos hablando justamente de un parque. Yo creo que el tema de los parques en las ciudades es algo importante. Claro que sí. Históricamente el parque en los pueblos, en las ciudades, pues han tenido un papel protagónico, ¿no? Y más hablaste tú de un pulmón, ¿no? Un pulmón, eso significa oxígeno, significa vida, significa salud. Entonces, en algún momento decíamos ya... dentro de estas campañas del FONAC precisamente, pues el agua no viene del grifo, el agua viene de los páramos, por ejemplo. Y el agua precisamente, después de hacer el viaje por la sierra, por la costa, ¿dónde llega? Llega al mar. Y precisamente es lo que queremos presentar a continuación, un reportaje de Radio ONU en torno a los peligros que se avecinan en estas estructuras marítimas llamadas arrecifes, donde viven miles de especies animales y plantas de mar. Escuchemos pues este reportaje de Radio ONU. Los arrecifes de coral del mundo están en peligro. Entre los años 2014 y 2016, esos ecosistemas sufrieron el peor blanqueamiento registrado en la historia. Un 90% de los arrecifes en la Gran Barrera de Coral en Australia sufrió este fenómeno y un 20% murió a causa de su intensidad. Lo mismo y aún peor podría ocurrir cada año en todos los océanos del planeta para el 2043 si no se toman medidas y se reducen los gases de efecto invernadero que están subiendo las temperaturas. Esto afirma un reciente estudio patrocinado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, junto con otras organizaciones internacionales, que revisó las proyecciones de cambio climático para prever qué corales serían afectados, cuándo y a qué nivel. Ana Palacio, estudiante de doctorado de Biología Marina y Ecología, participó en el proceso de revisión del reporte y nos explica por qué este proporciona más detalles sobre el daño coralino que otros estudios del pasado. En los modelos previos que se habían desarrollado, las predicciones tenían una escala espacial de más o menos 100 por 100 kilómetros y ellos lograron establecer un modelo con predicciones en una escala de 4 kilómetros. Entonces, esto significa que se puede mirar en mayor detalle qué es lo que va a pasar con el blanqueamiento coralino en localidades más pequeñas y permite tomar decisiones más precisas y más acertadas sobre cuáles arrecifes coralinos van a estar afectados con el cambio climático antes o después. Las proyecciones indican que para 2043 los arrecifes comenzarán a sufrir blanqueamiento anual y cerca de un 5% serán afectados una década antes. Los arrecifes de Taiwán y del archipiélago de Turcos y Caicos serían los primeros en sufrir el fenómeno, seguidos por los de Bahrein, Chile y la Polinesia Francesa. Los corales como tal son animales que están pegados del sustrato marino. Sin embargo, dentro del tejido de los corales hay unas algas muy pequeñas, son algas microscópicas que viven dentro del tejido del coral. Cuando las temperaturas del agua se aumentan, hay un estrés en el coral y esta relación de simbiosis o de ayuda mutua se rompe y las algas son expulsadas del tejido del coral. El coral pierde su color porque el alga era quien le daba el color. Y si el coral no recupera el alga, termina muriéndose. Cuando sufren de blanqueamiento, los corales necesitan al menos 5 años para recuperarse en condiciones óptimas. El blanqueamiento anual significaría un terrible peligro para todo el ecosistema marino. El ecosistema no va a tener el tiempo suficiente para recuperarse por completo y los arrecifes de corales definitivamente van a cambiar. Y eso no significa que va a tener consecuencias solamente para el ecosistema, sino para los servicios que nosotros los seres humanos obtenemos de los arrecifes de coral, como es la protección de las costas, el impacto que tienen en la pesquería, en la economía de los países que dependen del turismo, de los arrecifes. Entonces, el hecho de que no vayan a tener un tiempo para recuperarse del blanqueamiento es definitivamente crítico para el futuro de estos ecosistemas y de las personas que dependen en su economía de los arrecifes de coral. Sin embargo, aún hay datos esperanzadores. Si los estados cumplen con su compromiso de reducción de emisiones firmado en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en 2015, los corales en el mundo tendrían en promedio otros 11 años para adaptarse a los océanos en calentamiento. Otras medidas también pueden ser implementadas para proteger a los arrecifes. Aún si las emisiones de gases continúan, si hay unas políticas para mejorar la calidad del agua y para reducir, por ejemplo, la sobrepesca en los arrecifes de coral o para reducir el daño que las embarcaciones ocasionan a los arrecifes de coral, si se regula la contaminación, si se tratan las aguas residuales, se le está garantizando a los corales tener una mayor capacidad para responder a otro tipo de amenazas como son las amenazas climáticas. Entonces, hay varias perspectivas en las que se puede incrementar la capacidad que estos ecosistemas tienen para poder conservar sus funciones. Según datos del PNUMA, los arrecifes albergan al menos un cuarto de la vida marina y generan 375 mil millones de dólares al año para la economía mundial. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Enredado siempre entre algas, araña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio. caras ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el ancla a favor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Entregado una luz como un laberinto de incertidumbre, esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante en tierra otra vez. Miedo a traspasar la frontera, pero no ves como un extraño. Tú dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos lagos. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. ¿Qué son las estudiantinas y qué papel cumple ahí el bandolín? Esta interrogante fue resuelta por Mauricio Viteri en entrevista con el informativo Cultura en Acción. El piano era el instrumento de las clases altas de aristocráticas, donde tocaban música europea. Pero mientras tanto, el pueblo, ella empezaba a tocar la guitarra y el bandolín ya con los primeros ritmos ya ecuatorianos que empezaron a formarse. Y es así como el bandolín ya empezó a aparecer, digámoslo así, en la sociedad quiteña. En el libro de nuestro compañero William Guncay, que lleva por título Escuela del Bandolín Ecuatoriano, él sostiene que debido a todo ese potencial y todo ese talento de nuestros artesanos en la época de la escuela quiteña de nuestros ebanistas, en algún momento decidieron coger la bandurria española y crear el bandolín ecuatoriano. Ya en el gobierno de García Moreno

está en circulación ya la revista de investigación sonora y musicológica número 3, Traversari. Esta revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este número podemos encontrar los parientes africanos de la banda mocha del Chota, sonoridades cimarronas, vocales, cabuyas y ojalatas, el dossier concurso de ensayo, expresiones musicales y dancísticas de la cultura afroecuatoriana, afroamericana. Y bueno, dentro de todos estos temas, La Bomba del Chota y Río Mira es otro de los temas interesantes donde se hace realmente una reflexión sobre la música afroecuatoriana. Por su parte, Juan Mullo Sandoval, quien es el editor y director de esta revista, etnomusicólogo, investigador, pues habla de la antropología sonora desde las fuentes orales y documentales, sonoridades cimarronas, vocales, cabuyas y ojalatas. Bueno, aquellos pueblos del Valle del Chota, nos dice Juan Mullo, Mira, Concepción, que han contado su historia a través de cantos y sonoridades, no solamente son culturas con un alto grado de sensibilidad, sus sistemas orales, sus voces, sus toques instrumentales, su dialecto evidencian su brío en la historia de nuestra cultura. Su experiencia diaspórica, transatlántica en Ecuador, no ha sido entendida aún. Vale entonces preguntarnos, ¿qué escuchan ellos que nosotros no? Como dice Martín Barbero, movilizaba un imaginario y conectaba con una sensibilidad muy diferente de la nuestra. Los fondos orales son motores del concepto memoria, las fuentes vivas, y sus sonidos son antropologías de esos enclaves insubordinados de la diáspora que cada vez que se pronuncian y sueñan nos permiten ingresar a otro espíritu de la vida. Traversari, revista de investigación sonora y musicológica número 3. A continuación, amigas, amigos, cuando son las 10 de la mañana con 8 minutos, vamos a escuchar De Alexandra Cabanilla, Perro Atropellado, y posteriormente Caramelos de Cianuro, Rubia Sol, Morena Luna. Soy solo un perro atropellado, ya la aventura ha llegado a su fin. Ni me di cuenta y me arrollaron, y mis entrañas volaron carmesí. Soy solo un perro atropellado, sobre el asfalto soy un cuadro de Dalí. Si esto es final o principio, puedo tratar de decirlo, pero en un rato ahora quiero dormir. Soy solo un perro atropellado, solo una conclusión sin frenesí. Yo fui mordido, también pateado, y sin embargo más de un hueso me comí. Soy solo un perro atropellado, no me arrepiento de nada de lo que fui. Escúchame, mis cachorros, toda la vida es un sueño, corran sin dueño, sin miedo, sin fin.

que entre otras cosas se ha destacado pues en otras artes y en otras disciplinas, por ejemplo en el tema del karate, ha sido sensei de karate, también cantante profesional, andinista y también se ha dedicado a labor de electrónica. Pero actualmente Pedro Antonio Gómez Guerrón necesita enfocar el tema de su profesión en el lado de las artes, es decir, de las pinturas. Y por esta ocasión pues tenemos aquí presente a Pedro Antonio Gómez en nuestros estudios. Bienvenido, don Pedro, ¿cómo está? Muchas gracias, agradezco pues esa cordial invitación a las personas que conforman la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por la invitación y pues estoy para servir en las preguntas que sean necesarias. Don Pedro, hablemos de su pintura. Su pintura, ahorita estoy viendo yo un cuadro que refleja algunos planetas, algunas constelaciones. Y me había comentado don Pedro que pues se dedica a pintar estrellas, pirámides, cosas que tengan que ver con el espacio interestelar. ¿Por qué esa inspiración, don Pedro? Bueno, desde muy pequeño siempre me llamó la atención el cosmos, la luna mismo y las estrellas que brillaban alrededor y me llamaba mucho la atención pues todo ese tipo de eventos que había en el cielo. ¿Quién aportó verdaderamente en esto? Fue un hermano, desde muy pequeño, trabajaba en la NASA, era jefe de telemetría y me incentivaba mucho, me traía repuestos y él hacía alusión de que esta es una nave espacial y que con ella voy a salir a viajar por Andrómeda, recordaba lo que él me contaba. Entonces todo eso él fue aportando y fui autoeducándome, viendo póster, revistas, películas que también tenían que ver mucho con mi trayectoria artística, ¿no? Entonces, la temática en sí mismo trata es de arte espacial, arte fantástico. Son temas muy, muy especiales, ya que pues la mayor parte de ellos se pueden apreciar en oscuridad, reaccionan con luz azul, joco azul o decroico azul o fluorescente azul. También tienen un efecto especial, pero hay que ponerse los lentes de tercera dimensión, ya que la pintura que utilizo es de alta resolución y se torna en 3D, causando un efecto hermoso para las personas que están apreciando mi arte. Y hay otro efecto más, se le riega un líquido sobre la obra que estamos viendo y la obra se queda totalmente manchada y se producen una serie de explosiones, chispazos de colores. El efecto dura un minuto, después se evapora este líquido y el cuadro queda normal, como que sin nada. Este es algo referente al arte de Pedro Gómez. Don Pedro, interesante pues la categoría que nos menciona, ¿no? El arte espacial, el arte fantástico. Mencionaba pues que es uno de los pocos pintores y quizás el único que hace este tipo de arte. Sí, pues me inicié prácticamente hace 40 años en este tipo de arte. Y como le dije anteriormente, me fascinó siempre el universo, la ciencia ficción, y he tratado de buscar a alguien que tenga similitud, pero no he encontrado a alguien para intercambiar conocimientos y experiencias, pues no, en cuanto a lo que se refiere a la aerografía, ya que soy, entonces me convertiría en precursor y pionero de aerografía aquí en el Ecuador. Y también de otra técnica llamada aerosolgrafía. Sí, en mi tiempo no existía lo que se llama la aerografía, no había el instrumento, solo habían los spray que se llama, y con eso trabajaba pues, recreaba mis pinturas solo con spray. Y también se veía algo muy simpático, muy especial. Pero con la aerografía se logra efectos más detallados, efectos especiales, ya que es un instrumento de precisión sutil y muy útil. Don Pedro, cuando hablamos de aerografía estamos hablando de una máquina que, por ejemplo, yo he escuchado que esta máquina sirve, por ejemplo, para pintar los carros, ¿es verdad? Sí, es una máquina, como le dije, muy sutil y compleja, ¿no? Con eso se puede, pues, es de multiuso, porque ya que se puede con eso recrear arte tanto en carros, en motos, en cascos de motos, pintado en carros, igualmente en helicópteros, en barcos, y eso le da un efecto, un matiz muy hermoso, pues ya que se trabaja con una pintura especial llamada poliéster poliuretano, que le da un brillo, un contraste muy hermoso que llama mucho la atención. Y en cuanto a los efectos porque al parecer no es solamente pintar, sino brindar un show también. Con respecto a los efectos, ¿cómo se dio cuenta de que podía lograr estos efectos en su pintura? Es decir, por ejemplo, la tercera dimensión, la luz azul y este líquido que hace reacción para hacer explosiones dentro de la pintura. Bueno, pues cuando era muy joven transportaba una obra de arte y alguien me sugirió que vaya pues a una discoteca que les vaya a enseñar, porque este tipo de arte reacciona con black light o luz negra o luz ultravioleta. Entonces fui, y cuál fue mi sorpresa, yo no sabía de esto y era todo un espectáculo, llamaba mucho la atención. La primera discoteca en ese tiempo se llamaba Pianoteca. En ese tiempo había decorado y también Galaxias de la Tacunga hace unos 30 años y más. Era todo un espectáculo y la gente gustaba mucho de mi trabajo, de mi arte. Entonces la gente, pues todos tenemos un sinónimo. Me bautizaron en ese tiempo como Galáctico, porque no había otra persona que pinte temas sobre las estrellas, las constelaciones, el universo. También me dicen ese efecto, ¿no? Sí, también me dicen de cariño Starman, extraterrestre, alienígena, de cariño. Pero más soy conocido en el mundo artístico como el Galáctico. Justamente haciendo alusión pues a las técnicas que usted utiliza, ¿no? Lograr esto, este show, y lograr precisamente el arte conceptual que usted maneja, es algo creo que inédito, usted lo ha señalado bien, quizás es uno de los precursores en este tipo de arte, ¿no? En cuanto un poco a la historia de su oficio, es decir, usted ha tenido tantos oficios, ¿cómo empezó en la pintura? ¿Qué le motivó a pintar? Bueno, desde muy niño tuve una experiencia, pero creo que fue efecto del golpe que tuve en la cabeza, tendría unos 5 años. Y tuve una experiencia hermosa, fantástica. Eran unos seres muy hermosos, llamémosles celestiales, pues que ellos creo que me pusieron algo en la nariz para que respire algo. Y siempre me fascinó la temática, si existe vida en otros planetas, existen seres y todo eso. Todo eso vino a generar en mí arte fantástico, arte alienígena. Me sentía muy motivado por si habrá o no extraterrestres. Eso quiere decir que tiene un bagaje de conocimientos de hace 40 años y eso pues ha servido hoy para poder pintar lo que hoy podemos ver en esos cuadros bellísimos, porque yo tengo justo al frente un cuadro que pues tiene algún título, quizás este cuadro que estamos viendo en este momento. Sí, es un agujero negro, que es la deformación del espacio-tiempo por la presencia de masa, absorbiendo y desintegrando materia de un conjunto de mundos y de soles que son atrapados por la fuerza gravitacional. Como usted ve, este tipo de efectos se logra con material de reciclaje que encuentro en la calle, se logra todo este tipo de efectos. Utilizo parte de ese material. ¿Qué tipo de materiales? Por ejemplo, espuma flex. El espuma flex le trato con tiner le disuelvo y se crean esos defectos, esas estructuras huecas, que es muy difícil conseguir con el mismo aerógrafo. Inclusive ahí se puede aplicar otro tipo de efectos. Bueno, aquí no hay empleo peinillas, empleo algodón para este tipo de defectos especiales. Y como se ve, hay luminosidad, es por la pintura de alta resolución o fosforescente o fluorescente. Estos cuadros o esta temática la han valido a usted pues ganarse concursos a nivel nacional, incluso que su pintura sea reconocida a nivel internacional. Cuéntenos esta experiencia de llevar su arte a países como México. Sí, hace algunos años gané un evento nacional organizado por la Dirección de Aviación Civil, Capítulo Ecuador, cual fue un premio económico y un pasaje primera clase Quito Amsterdam, Quito KLM, y la premiación se realizó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, obteniendo el primer lugar. Bueno, pues esa obra ya no me pertenecía a mí, pertenecía a la Dirección de Aviación Civil Capítulo Ecuador. Esa obra fue remitida a México. Dentro de 3 meses esa obra concursó a nivel de las aviaciones y direcciones de aviación de Latinoamérica, también obteniendo un premio como es el primer lugar, pero ya no me pertenecía a mí el premio, sino pertenecía a la Dirección de Aviación Civil de Ecuador. ¿Y esta obra la podemos ver actualmente en la dirección? Pienso que eso quedó en México, o no sé, ya son de eso unos 8 años más o menos. Y concursos nacionales de pintura que he obtenido en base al esfuerzo y sacrificio. Invitaciones que he tenido para diferentes países, pero todavía no he podido viajar. Una invitación a Italia. Quería aclarar esta cuestión de que si yo viajo a Italia es para aclarar una situación de plagio, ya que allá alguien se hizo famoso con mi arte. En Italia es muy reconocido, porque la obra de él también se puede apreciar con luz azul, con los lentes tridimensionales y otros efectos más. Entonces esa obra era mía. Él borró mi nombre y ha puesto el nombre de él, porque yo hice un negocio con él de 40 obras de arte y él llevó para allá y expuso. Se valió de la señora cónsul general allá en Milán y en Génova, a nivel diplomático, y sus obras se vendieron muy bien y salió en revistas europeas, en la televisión, en la prensa. Ecuatoriano triunfa en Europa, en Italia, pero con mi arte. Entonces, si viajo para allá es para arreglar ese problema de plagio, ya que mi arte es inédito, único, y soy el creador de ese tipo de arte. ¿Y quizás aquí en el Ecuador tiene algún tipo de apoyo institucional? No, pues tendría que valerme de alguna entidad y contar con el apoyo también de la Casa de la Cultura y del Ministerio de Cultura para poder yo dejar en alto mi nombre pues por esos países. Y en temas, por ejemplo, sabemos que su pintura se expone en el Parque Elegido, así como tantos otros pintores. ¿Cómo le ha ido en estas exposiciones en la calle? Sabe que esta temporada que pasó de los terremotos, temblores, todos tuvimos un bajón y ahora más las lluvias, pero igual mi arte siempre ha sobresalido, pues, ya que como es poliuretano, si llueve, el agua resbala, no se moja el cuadro, y si hace sol igual no pasa nada, no se arruga, no se daña, no se triza. Llama mucho la atención a partir de las 3, 4 de la tarde, que no hay mucho sol, hay un encendido espectacular de mi arte, de las estrellas, los planetas. ¿Qué días expone en el parque? Expongo a raíz de las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, los días sábados y domingos. Es que también quedan cordialmente invitados a que aprecien mi arte aquí en la Asociación de Arte en el Ejido, del cual soy el socio. ¿En qué parte más o menos para localizarle? Porque hay algunos, siempre en la 6 de diciembre y Patria. Ah, justo al frente de la Casa de la Cultura. Sí, en la esquina de la Casa de la Cultura, coincide. Y en cuanto, supongo que es un poco peligroso el hecho de trabajar con este tipo de pintura. Bueno, me llevó a un colapso, llamémosle cardíaco, pues cardiopulmonar, es muy tóxico. Recomiendo a las personas que trabajan con aerógrafo protegerse, utilizar mascarillas especiales de carbón, ya que esto compromete mucho a la salud. He tenido tres problemas cardiopulmonares en estos últimos años, pero igual estoy vivito para contarles sobre el arte, sí. Y quizás estos ataques a su pulmón y a su corazón no le han hecho repensar quizás dejar su oficio de pintor. No, es lo que siempre me fascinó. El arte lo llevo ya en la sangre desde muy niño, desde joven y ahora adulto. Entonces, hasta el último día que suspire, echaré la última aerografía, pintaré el último evento cósmico. ¿Y de qué se trataría ese evento cósmico? Pues cuando retorne a las estrellas, se llamaría el último cuadro de retornando a las estrellas. De cierta forma, pues yo creo que la materia con la que estamos constituidos, de cierta forma alguna vez podría haber sido un polvo en el universo, ¿no? Quizás nuestra carne perteneció a una estrella, ¿no? Sabemos que la materia no se crea, sino que se transforma, ¿no? Y podríamos, como usted dice, quizás algún día regresar otra vez a las estrellas. Y creo que ese pensamiento es muy magnífico de entender, ¿no? Este cambio de materia. Y usted le ha escuchado manejar algunos conceptos de la física. ¿Ha estudiado física para entender también la pintura? Sí, mucho me ha fascinado la física cuántica. Estaba justo, me pasé hasta las 4 de la mañana estudiando sobre eventos cósmicos, sobre la curvatura espacio-tiempo, teorías de la relatividad mismo de Albert Einstein, de Hopkins, sobre el acelerador de protones. Y así mismo, viendo, si tuviéramos una cámara con un zoom de acercamiento bárbaro, iríamos penetrándonos en ese planeta, pero se iría desintegrando, iríamos metiéndonos en el espacio intermolecular, ¿no? En cuadrículas, en cuadros, y hallaríamos mundos, pero fantásticos dentro de ese mundo, otros mundos. Otros mundos. O sea, ya se llamaría el mundo de la subatómica, si lograríamos penetrar hasta el fondo. Sí, siempre me ha fascinado autoeducarme, autoprepararme, con física, astrofísica, astronomía. Es lo que más me ha fascinado, pues. Ya que de joven no tuve el apoyo, me tocó volverme autodidacta, leer libros, visitar bibliotecas, todo eso. ¿Usted estudió pintura? No. ¿Es autodidacta? Sí, soy autodidacta. Siempre me fascinó estar agarrado crayones, pinceles, tratando de pintarle tal como es la luna. Claro, con las montañitas y la luna saliendo y el resplandor que no comprendía. El sol no, porque no sabía cómo pintarle. ¿Y cómo consigue tantos colores? Porque en el universo, o al menos cuando vemos el espacio, hay tantos colores, ¿no? Tantas estrellas que despiden tanto color y tanta energía. ¿Cómo logra representar eso en sus pinturas? Bueno, la fosforescencia y la fluorescencia causan ese

otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. No se cruce. Muy bien, son las 11 de la mañana con 6 minutos y pues queremos presentar lo que sería la primera parte o la primera entrega de una de las adaptaciones radiofónicas, creo que de una de las mejores obras del escritor José Saramago. Estoy hablando de El ensayo de la ceguera. Esta novela que pues le valió la fama al escritor Saramago y pues también creo que el premio Nobel también. Ha sido considerada una de las mejores obras de la literatura universal. En esta ocasión queremos presentar pues la primera parte del ensayo de la ceguera, un texto que pues viaja por la condición humana, explora la condición humana y pues en esta obra podemos ver cómo el ser humano, analizar cómo el ser humano tiene algunas facetas y algunas dimensiones. Por ejemplo, el egoísmo, el altruismo, la honestidad, la soberbia. Y pues todas estas cosas logró plasmar muy bien en su obra el escritor José Saramago. Escuchemos pues la primera parte del ensayo de la ceguera. Ensayo sobre la ceguera, por el premio Nobel José Saramago. Capítulo 1. El principio. ¡Muévete, Torgo! No lo seas así. Creo que ese señor tiene algún problema mecánico con su coche. Lo que pasa es que está papando moscas. No, no. Mira bien. Está moviendo la cabeza de un lado a otro y como que está gritando algo. Ven, vamos a ver qué le pasa. Estoy ciego. No puedo ver. Estoy ciego. No se preocupe. Eso se va enseguida. Ya verá. Son solo los nervios. Ahorita llamamos a la ambulancia y quitamos el coche de aquí. No, no, por favor. Ambulancia no. Solo quiero que alguien me acompañe a la puerta de mi casa. Está muy cerca de aquí, por favor. Bueno, deje que estacione el coche en la acera. No es necesario. Yo puedo conducir el coche y llevar a este señor a su casa. Pero es que sin... No, nada más. Muévase de asiento. Nos vamos. No veo nada. Estoy... Tranquilo. Tranquilo. Dígame en dónde vive y ahora nos vamos. Vivo aquí adelante, en Palmas 30. No veo nada. Es como si estuviera en medio de una niebla espesa, como si estuviera rodeado de leche. Pero la ceguera no es así. Dicen que los ciegos lo ven todo negro. Pues yo veo todo blanco. ¿Ya ve? Será cosa de los nervios, como decía esa vieja. Ya llegamos. Puede bajarse. ¡Ay! No puedo ni caminar. Me voy a caer. Tranquilícese. A ver, deme la mano y yo lo llevo a la puerta. Ya estamos llegando. ¿Hay alguien en su casa que lo pueda cuidar? No sé. Mi mujer no ha llegado aún del trabajo. Es que hoy salí un poco antes de la chamba y ya ve, me tiene que pasar esto. Y yo, que me sentía tan satisfecho de no usar lentes. Ya verá cómo no es nada. Nunca he oído hablar de que alguien se quede ciego así tan de repente. Se le habrá metido algo en los ojos. Se me ha metido un mar de leche. Bueno, ya llegamos. ¿Quiere que le ayude a abrir la puerta? Gracias, no se moleste. Lo puedo hacer yo solo. Ahora encuentro la llave. ¡Carajo! ¡Ni esto puedo hacer! A ver, déjeme a mí. Lo ayudo. ¡Amor! ¿Estás ahí? Lo que le dije. Aún no llega. Oiga, ¿cómo podré agradecérselo? No es nada. Me he limitado a hacer lo que era mi obligación. Hoy por mí, mañana por ti, como dicen. ¿Quiere que le ayude a sentarse y le haga compañía hasta que llegue su mujer? No, no se moleste. No es necesario que entre a la casa. Enseguida llega mi esposa. Bueno. Suspiró aliviado al oír el ruido de la puerta. Con un gesto automático abrió la mirilla y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco. Sentía el contacto del aro metálico en el ojo. Rozaba con las pestañas la minúscula lente, pero no podía ver nada. La blancura insondable lo cubría todo. Sabía que estaba en su casa, pero era como si todo estuviera diluyéndose en una especie de extraña dimensión, sin norte ni sur, sin bajo ni alto. Estaba sumergido en una blancura tan luminosa, tan total, que devoraba no solo los colores, sino las propias cosas y los seres, haciéndolos doblemente invisibles. Al moverse en dirección a la sala, deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared... ¡Ay, maldito jarrón! Se me había olvidado. Mejor recojo las flores antes de que... ¡Ay, solo esto me faltaba! ¡Me corté! Morir desangrado y sin poder ver nada. Despacio, palpando levemente con la mano buena, buscó el pedazo de vidrio y consiguió extraerlo todo. Envolvió de nuevo el dedo herido en el pañuelo. Lo apretó y, rendido, agotado, se reclinó en el sofá. Un minuto después, por una de esas extrañas dimensiones del cuerpo que escoge para renunciar ciertos momentos de angustia o desesperación, le entró una especie de sopor, más somnolencia que sueño auténtico. Soñó que estaba jugando a la gallina ciega, que cerraba y abría los ojos muchas veces, y que en toda ocasión lo estaban esperando, firmes e inalterados, todos los colores y las formas. Ya en el estado de media vigilia que va preparando el despertar, pensó: me despierto, no me despierto. Me despierto, no me... ¿Qué hago aquí? Con estas flores sobre las piernas y los ojos cerrados. ¿Qué haces ahí durmiendo con estas flores sobre las piernas? ¡Ay, mira nada más! Y me toca a mí recoger los pedazos del jarrón porque decidiste tomar una siesta. Ay, ¿pero qué pasó? Ay, mi amor, ¿qué te pasó en la mano? ¿Te cortaste con el jarrón? Estoy ciego. No te puedo ver. Ay, por favor, déjate de bromas estúpidas. Con esas cosas no se bromea. Ojalá fuera una broma, pero realmente estoy ciego. No veo nada. Por favor, no me asustes. Mírame, estoy aquí. Y enciendo la luz. Sé que estás ahí. Te oigo. Te podría tocar. Supongo que encendiste la luz, pero... no veo nada. Estoy ciego. No es verdad. Dime que no es verdad. Lo veo todo blanco. Esto seguro es que se te va a pasar. No estabas enfermo y nadie se queda ciego así de un momento para otro. A ver, pero cuéntame qué pasó... No, espera. Es mejor que llamemos a un médico, a un oculista. ¿Conoces alguno? No, ni tú ni yo usamos lentes. Bueno, perfecto. Te llevo a emergencias. Para esto no creo que haya servicio de emergencias. Tienes razón. Es mejor que vayamos directamente a ver un especialista. Bueno, voy a buscar uno en la computadora. ¿Señorita? Sí, por favor, necesito hablar con el doctor. Esto es muy urgente. No, no, el doctor no me conoce, pero es un caso muy urgente. Sí, sí, sí, entiendo, se lo diré a usted, pero le ruego que le diga inmediatamente al doctor que mi marido se ha quedado ciego. No, no, no, no, de repente, no es paciente del doctor, porque mi marido tenía una vista excelente, como yo. Sí, sí, sí, espero. Doctor, muchas gracias. Sí, de repente perdió la vista y dice que lo ve todo blanco. No, no, no conozco las circunstancias. Le hablé en cuanto lo encontré así al llegar a casa. Muchísimas gracias. Sí, doctor. Vamos inmediatamente. Bueno, a ver, te curo primero el dedo con agua oxigenada y nos vamos, ¿sí? Ay, ay. ¿Y dónde dejaste el coche? Ay. ¿El coche? ¿Pero qué digo? No puedes haber conducido en este estado. ¿O te pasó cuando ya habías llegado a casa? ¿El coche? No. Fue en la calle cuando estaba parado frente al semáforo. Alguien me hizo el favor de traerme y estacionó el coche aquí enfrente. Ah, muy bien. A ver, espérame en la puerta y voy por él. ¿En dónde dejaste las llaves? ¿Las llaves? No lo sé. Creo que no me las devolvió. ¿Cómo? ¿Quién? Pues el hombre que me trajo a casa. Ay, las debe haber dejado por aquí. Voy a ver. No, no, no, no. Ni busques. No permití que este hombre entrara. Pero las llaves deben estar en algún sitio. Seguro que se le olvidó dármelas. Las metió en su bolsillo y se las llevó. Ay, ay, ay, ay, ay, lo que faltaba. Usamos tus llaves, tu duplicado, ya. Está bien, vamos. A ver, dame la mano. Ajá. Si voy a quedarme así para siempre, te juro que me mato. Ay, por favor, no digas disparates, amor. Para desgracias basta ya lo que nos ha ocurrido. Soy yo quien está ciego, no tú. Tú no sabes lo que es esto. El médico te va a curar. Ya verás. Ya veré. Oye, ¿puedo ver todos los coches estacionados en la calle? ¿Y el nuestro no está? ¿Qué? Pues tu santo protector, esa alma caritativa de Dios, se ha llevado el coche. No, no, no, no, no puede ser. Seguro que no miraste bien. Claro que miré bien. Yo no estoy ciega. Ahí viene un taxi. Te juro que daría un año de mi vida por ver ciego también a ese miserable y que le robaran todo. Cuando llegaron a la recepción, encontraron un viejo con una venda negra cubriéndole un ojo. Un niño bizco acompañado por su madre. Una joven de gafas oscuras. Otras dos personas sin alguna seña particular. Pero ningún ciego. Los ciegos no van al oftalmólogo. Pasen ustedes, por favor. Y los demás, discúlpenos, pero es orden del doctor. Es un caso urgente. Pero yo quiero entrar primero. Oiga, yo llevo casi 2 horas aquí esperando. No, no, no me parece correcto. Hace un mes que pedí la cita. Ay, pero no es justo. Llegamos primero y hemos estado esperando más de una hora. Déjenlo que pase. Pobre hombre. Se ve que está bastante peor que cualquiera de nosotros. Siéntese, por favor, y cuénteme lo que le pasó. Sí, doctor, gracias. Estaba yo nada más en el coche, manejando, esperando que el semáforo se pusiera en verde, y de repente ya no pude ver. Y algunas personas me vinieron a ayudar. Una mujer mayor me dijo que podían ser los nervios, y después me ayudó un hombre que me acompañó a casa. Pero, ¿sabe? Lo veo todo blanco, doctor. ¿Nunca le había ocurrido algo así o algo parecido? No, no, nunca. Ni siquiera uso lentes. ¿Y dice que fue de repente? Sí, como una luz que se apaga, o más bien, una luz que se enciende. ¿Ha tenido algún caso de ceguera en la familia? No, no, para nada. ¿Hipertensión arterial? No, hasta ahorita no. ¿Se golpeó la cabeza? No, menos. No, no, no, no. Bueno, vamos a ver esos ojos. Lo voy a ayudar a que apoye la barbilla en un aparato mientras lo reviso. Ajá. Y quiero que mantenga los ojos bien abiertos. No, no, no, no, no se mueva. No, doctor. Ya verás cómo todo se arregla. No veo problemas en la córnea. Uh-huh. Nada en la esclerótica. No. Nada en el iris. Nada en el nervio óptico. Tampoco. No le encuentro ninguna lesión. Lo que es más, tiene los ojos perfectos. Ya ves, te lo dije. Te dije que todo se iba a resolver. Sí, pero si como dice mis ojos están perfectos, ¿por qué estoy ciego? Por ahora no sé decírselo, pero vamos a hacer otros exámenes y lo mando con el neurólogo de inmediato. Pero usted me dice que no encuentra ningún problema en mis ojos. Así es, no veo nada. Su ceguera me resulta en este momento inexplicable. ¿Duda acaso de que esté ciego? No, hombre, no, pero es un caso rarísimo, tal vez nunca visto en los anales de la oftalmología. ¿Pero cree usted, doctor, que esto tenga cura? En principio, mi respuesta tendría que ser afirmativa. Pero solo por prudencia no quiero darle esperanzas que podrían luego no tener fundamento. Por ahora no voy a recetarle nada. Sería recetar a ciegas. Una observación atinada, doctor. Aquí tiene, señora. Vuelva con su marido cuando tenga los resultados y llámeme si hay algún cambio. Por el momento, calma. No hay que desesperarse. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor. Que entre el siguiente. Ah, es usted. Sí, doctor. Solo vengo a que me dé la fecha para que me opere la catarata del único ojo que me queda. Esa noche, el ciego soñó que estaba ciego. Al ofrecerse a ayudar al ciego, el hombre que luego le robó el coche no tenía en aquel preciso momento ninguna intención malévola. Muy al contrario, lo que hizo no fue más que obedecer a aquellos sentimientos de generosidad y de altruismo que son, como todo el mundo sabe, dos de las mejores características del género humano y pueden hallarse hasta en delincuentes más empedernidos que este raterillo. Nos permitiremos pensar que si el ciego hubiera aceptado el segundo ofrecimiento del, en definitiva, falso samaritano, la bondad podría haber prevalecido aún. Acabamos metiendo la conciencia en el color de la sangre y en la sal de las lágrimas. Hicimos de los ojos una especie de espejos vueltos hacia adentro, con el resultado de que muchas veces acaban mostrando sin reserva lo que estábamos tratando de negar con la boca. Eso se saca por desconfiado y ojete. A ver si no me pasa lo mismo que a él por estar en su mismo asiento. Ay, no manches, güey. Esto no es como la gripe que se pega. Pero la neta, sí me vi muy ojo con él. Ay, bueno, ya, déjate de pensar mariconerías y pon más atención al tráfico. Solo falta que un pinche poli me vea pasarme un alto. Yo ando sin licencia y sin identificaciones. No, mejor le llevo el coche al tuercas en chinga y... ¿Qué haces, maestro? Tranquilízate, cabrón, no te van a agarrar. Mejor me detengo a tomar un poco de aire contaminado para calmar los nervios. ¿Qué pasa? ¡Me lleva! ¡Ya me quedé ciego también! Entretanto, el oftalmólogo consultaba con colegas y con su esposa sobre su caso tan inusitado. Mi amor, hoy tuve una consulta extrañísima. Un hombre perdió la vista de repente sin que el examen mostrara ninguna lesión o malformación congénita, y dice que lo ve todo blanco con una especie de blancura lechosa. ¿Será algo que tenga que ver con la edad? No, se ve un hombre sano de 38. Voy a consultar mis libros para ver si es una forma rara de agnosia o de amaurosis. ¿Y esas enfermedades con qué se comen? La agnosia es la incapacidad de reconocer lo que se ve, como el caso de prosopagnosia de Sachs, del hombre que no puede reconocer caras. La amaurosis se refiere a tener una pérdida de la vista después de algún problema médico o de una aceleración brusca. Pero pensándolo bien no caben. Porque el problema no es que no reconozca lo que ve. Y en la amaurosis es una tiniebla total. No un blanco continuo como pintura blanca sin tonalidades. Bueno, yo sé que vas a encontrar la solución porque eres un médico espléndido. Pero te ves cansado. ¿Nos vamos a acostar? Voy al rato. Quiero consultar mi biblioteca a ver qué encuentro. Mientras revisaba sus libros, el oftalmólogo se preguntó: ¿qué será esto? Y de pronto sintió miedo, como si también fuera él a quedarse ciego súbitamente y lo supiera ya. Contuvo la respiración y esperó. No pasó nada. Ocurrió un momento después, cuando juntaba los libros para ponerlos en el librero. Primero se dio cuenta de que no podía verse las manos. Después supo que estaba ciego. El mal de la muchacha de gafas en el consultorio no era grave. Tenía solo una conjuntivitis que la receta del oftalmólogo curaría en unos cuantos días. Como le había dicho de broma, durante estos días solo quítese las gafas para dormir. La broma era mala y vieja, pero ella se la celebró y en este caso valía la pena, pues la muchacha tenía dientes bonitos y sabía cómo mostrarlos. Algún misántropo o cansado de la vida pensaría que la sonrisa no pasaba de ser una artimaña del oficio, porque se podría clasificar a esta mujer en la categoría de las llamadas prostitutas. Pero las cosas son más complicadas, porque ella se va a la cama solo cuando quiere y con quien ella quiere y vive como le apetece. Ahora se encontraba en el cuarto de hotel con un conocido que siempre la hacía disfrutar mucho. ¡Qué rico! ¿Sí te gustó? Bueno, ahora sí quítate las gafas y déjame ver tus ojos. Cada vez me haces gozar más. Lo sigo viendo todo blanco. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Entérate. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información. Te invitamos a participar en nuestros cursos totalmente gratuitos en los que podrás certificar tu aprendizaje a través de Internet, sin moverte de tu casa, tu oficina, tu universidad o desde donde tú quieras. Participa. Capacítate y ejerce tus derechos ciudadanos sobre la comunicación e información que quieres recibir para ti, tu familia, tu medio de comunicación y tu comunidad. Recuerda que eres parte del cambio. ¡Inscríbete! Es muy fácil. Ingresa a www.cordicom.gov.es. Da clic en Plataforma de Formación en Derechos a la Información y Comunicación. Haz clic en el enlace según tu perfil como Ciudadano, Medios de Comunicación, Instituciones o Cordicom. Registra tus datos en el formulario disponible. Da clic en Enviar formulario. Luego, revisa tu correo electrónico para confirmar el mensaje de inscripción. En los siguientes días te llegará la información sobre las fechas de inicio del curso y las claves de acceso a la plataforma. ¡Y listo! Una tutora o tutor se pondrá en contacto contigo. Ahora se escucha tu voz. Como ciudadana, ciudadano, profesional de la comunicación, servidor público o estudiante. Explora nuestra plataforma y conoce los cursos que tenemos preparados para ti. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Son las 11 de la mañana con 31 minutos. Queremos compartir un poco de la agenda. Como hemos dicho y hemos señalado en anteriores ocasiones, la Casa de la Cultura siempre está ofreciendo espacios para divertimento, para poder disfrutar del arte, del teatro, de la pintura, de la música. Bueno, en esta ocasión es un poco de teatro, ¿no? Wambras, vamos al teatro. Casa de la Cultura Ecuatoriana invita pues a un viaje al país de no sé dónde, con la Rana Sabia, en la sala Demetrio Aguilera, Malta, todos los sábados y domingos a las 11:30, desde el 21 de enero al 18 de febrero. La Rana Sabia invita pues a esta obra que titula Wambras, vamos al teatro, un viaje al país de no sé dónde. También estamos compartiendo un poco del tema de los diablos que se toman la Mariscal. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el honor de invitarla a usted al primer encuentro nacional de diablos. Los diablos se toman la Mariscal, justamente el jueves 19 de enero de 2017. El desfile empezará, o este evento empezará con un desfile en la Plaza Santo Domingo a las 10 de la mañana. Luego otro desfile en el Parque Gabriela Mistral a las 12:30. Se realizará un conversatorio en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 5 de la tarde y terminará el día jueves con un desfile nocturno en el Parque Gabriela Mistral a las 7 de la noche. Asimismo, pues, el viernes 20 de enero continúa esta diablada con el Festival de Diablos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 10 de la mañana. Para mayor información, www.casadelacultura.gov.es. 11 de la mañana con 33 minutos, y la Rama de Plata, amigas, amigos, nos invita a Teatro y Títeres, la confitería. En este espectáculo, basado en el cuento de los hermanos Grimm, los músicos de Bremen, Títere Teatro de la Radio Sabia, esto es en la Merced, todos los domingos del mes de enero, a las 12 del mediodía. ¿Quién no ha probado una deliciosa melcocha, o cocadas, o pinol, canguil de dulce o una fabulosa espumilla de guayaba? Me olvidaba, una crocante caca de perro. La confitería, amigas y amigos, abre sus puertas para deleitar el gusto de cada uno de sus visitantes entre dulces, confites y demás golosinas, dulces tradicionales. Pues estos cuatro amigos inician su camino para alcanzar su sueño, ser músicos ambulantes. Burro, perro, gato y gallo iniciarán su travesía hacia el pueblo del este para dedicarse a la música, y en el camino se encontrarán con varias adversidades. La pregunta es, ¿será que alcanzan su sueño? Bueno, actriz y titiritera Ana Marisa Escobar, el titiritero Eric Lara y la música de Darcila Aguirre, con la dirección y dramaturgia de Ana Marisa Escobar. Por otro lado, amigas y amigos, también tenemos que recordarles el taller de actuación a cargo del maestro Jorge Mateus, taller permanente de training actoral para actores, actrices profesionales. El horario: miércoles de 9:30 a 12 del mediodía, con un valor de $40, es decir, $15 por clase. Tiempo de duración 5 meses, del 18 de enero al 28 de junio del presente año. Y luego viene también otro taller de actuación, pero esta vez para principiantes. Martes y jueves, desde las 9:30 a 12 del mediodía, con un tiempo de duración de 5 meses, del 17 de enero hasta el 29 de junio. El pasajero de la lluvia es quien convoca a este taller de actuación, dirigido por el maestro Jorge Mateos. Y con esto cerramos nuestra agenda del día de hoy. Tenemos otro anuncio más. Sex on the Yacht. Esta es una comedia de Ramón Serrano. Pues Ana María Producciones presenta teatro, cine, televisión con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Moti es David Reynoso y Josefina Ana María Valareso. Del 20 de enero al 26 de febrero en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Usted desea adquirir estos boletos, puede hacerlo en Ticket Show, El Recreo, El Bosque, CCI, Escala Shopping. Bueno, las reservaciones puede hacerlos también al 0999-564009. ¿Qué más tenemos, Gabriel? Módulos de actuación para teatro y cine en dos grupos de 14 a 19 años y de 20 a 45 años. Talleres permanentes en pelea escénica, clases de voz, improvisación, dramatizados. Esto compone pues las materias del módulo 1. Los profesores serán artistas profesionales reconocidos en el cine, en la televisión y en el teatro. ¿Usted quiere participar de estos módulos de actuación? Pues las inscripciones están abiertas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Casona Antigua, Sala Guagua Pichincha, junto a la Sala Jorge Casa. Teléfonos 099-41-78-79-5. O puede escribir también al correo electrónico guaguapichincha@gmail.com. Atentos, se busca los niños y niñas con talento artístico de 8 a 13 años para ser parte del elenco del teatro musical infantil Guagua Pichincha. Las obras de este teatro pues son vistas en todo el país y por miles de espectadores también. Inscripciones para las audiciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Casona Antigua, en la Sala Guagua Pichincha junto a la Jorge Casa. Teléfonos 099-41-78-79-5. Desea que su niño y niña forme parte de un elenco tan importante como el Teatro Musical Infantil Guagua Pichincha, pues no dude en llevarlo pues a las audiciones. Se buscan niños y niñas con talento artístico de 8 a 13 años. 11:38, hacemos la pausa de nuestra media hora y retornamos con más. Perdón, un problema técnico. Vamos con la canción Cocoa Roots, Ahora Soy Feliz. Siempre pasan cosas que tienen que suceder, pero vamos a vencer. Como el sol se acuesta y luego vuelve a amanecer, vamos a renacer. Y como la luna que en la playa puedo ver, vamos a crecer. Y mi corazón latió a mil el mes de abril, pero ahora soy feliz. Lo dibujo una sonrisa, una mirada, un corazón. Tener una familia, educación es lo mejor. Las vidas somos sueños, somos más, somos paz. De chamanga para el mundo les queremos expresar. Palabras de progreso, solidaridad y libertad. Mensaje positivo en la nueva generación. Sembrando una semilla para un mundo mejor. Dibujo una sonrisa, una mirada, un corazón. Tener una familia, educación es lo mejor. Somos vida, somos sueños, somos más, somos paz. De chamanga para el mundo le queremos expresar. Palabras de progreso, solidaridad y libertad. Solidaridad y libertad. Unidos arriba las manos. Queremos ser felices, queremos un cambio, queremos ser. juntos somos mar, cantando por la vida, cantando por la paz. Juntos somos fuego, juntos somos mar, cantando por la vida, cantando por la paz. Once de la mañana con 41 minutos, amigas, amigos. Y bueno, la historia siempre nos trae datos, nos trae novedades, curiosidades. Y miren ustedes, Cultura Centuria de Amor Espinel de Schultz celebró 100 años, ¿no?, con pinturas. 100 años de su madre con pinturas. Y claro, pinturas que nos asombran por su estilo, en fin. Para la poeta, para la pintora Mariana Espinel de Schultz, la inspiración se encuentra a puertas adentro. No hay mejor musa que la propia familia, dice. Sus versos, sus pinceladas, plasman la relación filial que habita en su vida, tal como lo reflejan sus más recientes obras. Amigas y amigos, se trata de una docena de óleos donde la memoria se asienta sobre la tela, donde la espátula traza los mejores momentos de su madre en 100 años de vida. Justamente, 100 años de amor, así se denominó la serie, que pudo exhibirse en Chone, en pleno Día de Reyes, el pasado 6 de enero, donde el auditorio del Club La Unión quedó corto frente a la comunidad que quiso agasajar la centuria de Mercedes Álvarez de Espinel. Entre otras cosas, pues, la artista sostiene: yo le debo mucho a mi madre, dice. Su amor me ha permitido tener una sensibilidad para el arte. Ella también era una artista, pues hacía de las labores de la casa una cosa mágica. Bueno, en medio de la alcoba, entre las cálidas texturas que provocan los colores untados con espátulas, una madre peina a su hija jugando con lo figurativo. La relación madre e hija se funde en el cuadro, compartiendo sueños. Un follaje tenue, donde el verde crea una atmósfera relajante, es el escenario para que una niña tome el brazo de su madre mientras cruzan el paraje, el campo, el ambiente donde ellas se desenvuelven, donde el olor de los mangos, las naranjas, el tamarindo y el pechiche le gana al propio óleo. Esto porque se transita por los caminos de esperanza. En primer plano, una mujer aparece solitaria en una banca, pero la soledad se quiebra cuando 6 mujeres dan la impresión de que se acercan a su banca. La unidad resulta inquebrantable para la familia. Las 6 mujeres son las hermanas que se acercan a la madre para recordarle que no se encuentra sola. Y así aparece una serie de imágenes que van formando el álbum de la familia, que se construye desde la plástica. Pues Mariana Espinel de Schultz, una pintora, poeta también, fíjense ustedes, presentó en Manabí Cultura Centuria del Amor, con la cual pues quiso celebrar los 100 años, ¿no?, de su madre con pinturas. Machita, le tengo un dato curioso. ¿Usted sabe cómo funciona la leche deslactosada? No, mira. A ver, vamos a escuchar un poquito. Vamos a empezar hablando un poco de la lactosa. La lactosa es un azúcar presente en la leche. Con ayuda de una enzima, el intestino descompone la lactosa en más azúcares simples para que se pueda digerirla de mejor manera. Pero el problema radica justamente ahí. El problema de los intolerantes a la lactosa es que no producen la suficiente enzima llamada lactasa. Y es por eso que les cuesta digerir la leche. Para ayudarles, a la leche deslactosada se le añade esta enzima, lactasa, y pues esa es una mejor forma para que se tome la leche a aquellas personas que tienen intolerancia a este azúcar, ¿no?, que es un poco más complejo y que nuestro intestino a veces le cuesta digerir a esta ¿Qué es cierto? Bueno, hay tanta... Ahorita hay un bombardeo de información médica, ¿no? Información de medicina natural, información de medicina tradicional, pero realmente hay tanta información que no sabemos con qué quedarnos. Por ejemplo, alrededor de lo que acabas de señalar, muchas personas dicen que no, que después de los primeros años de infancia, pues los seres humanos ya no deberíamos ingerir leche, porque inclusive las vacas, ¿no?, que son quienes producen la leche, quienes sus terneros solamente un tiempo consumen esa leche, luego para nada más, y hay que comer la comida común y corriente. Otras corrientes, otras versiones, hablan de que la leche son una fuente de vitaminas, una fuente de calcio. Bueno, ¿en qué quedamos? Yo me quedo con la fuente. Yo me quedo con la fuente porque precisamente esta información que he dicho proviene, aunque usted no lo crea, pues de una página de Facebook. Pero es una página de Facebook muy reconocida a nivel mundial por explicar información que es compleja, el hecho mismo de explicar el proceso de esta enzima. Pero lo explica, justamente en mis manos tengo mi celular viendo esta información, ¿no? Y usted ve, Bachita, que se explica de una forma muy, muy interesante a través de infografías. Muy didáctico, ¿no? Claro, la página que estoy anunciando, pues, es Pictoline. Pictoline es, si no me equivoco, pues, una comunidad de periodistas argentinos que se dedicaron, o mundial también podría decirse, se dedicaron a producir información desde otra perspectiva o de otra forma. En este caso, pues, a través de infografías. Muy amigables. A propósito de esto, ya que tú señalas que esta información es sacada del Facebook... Con fuente, por supuesto, ¿no? Por supuesto, con la fuente adecuada, correcta. Sí es bueno también recalcar que, amigas y amigos, no todo lo que está en Facebook, no todo lo que está en Internet es lo exacto, ¿no? No todo lo que está en las redes sociales... pues son fuentes confiables o oficiales. Por lo tanto, hay que tener un poco de criterio. No, no es que saqué del Facebook. Ah, no, no, es que estuvo en el Internet. No, ni el uno ni el otro garantiza realmente confiabilidad, ¿no? Así es, debemos buscar una fuente aceptable que sí hay en las redes sociales, que sí hay en Internet, por supuesto. Y obviamente no exponernos a información imprecisa, como se señala quizás en otros blogs, en otros quizás artículos de opinión, ¿no? Pero en este caso, pues, la fuente es totalmente confiable y precisa. Antes de que Gabriel se despida, quisiéramos nosotros dar paso a este regalo de paz, que son pensamientos para un mundo pacífico. Y dice, tu actitud crea un ambiente a tu alrededor. La actitud viene determinada por tu manera de pensar y de sentir. Te comunicas a través de la actitud. Crea una actitud positiva, llena de buenos sentimientos y tan solo tú, presencia en cualquier lado, hará maravillas. Y lo otro, cuando estás en paz puedes escuchar con atención y estar totalmente presente. Esto es un acto de amor para todos los demás y cuando cometas un error, aprende de él, decide no repetirlo y después olvidarlo. Te sentirás bien de nuevo. Haz lo mismo con los demás. En lugar de magnificar sus pequeños errores, disuelve sus errores en tu mente y también ayúdales a olvidarlos. Una persona sensata no critica los errores de los demás, sino que aprende de ellos para el futuro. Amigas, amigos, nos despedimos esta mañana, lunes 16 de enero, gracias a Vicente Moya. Nos despedimos con una canción, gracias Gabriel, hasta el día de mañana. Un abrazo a todos nuestros compañeros. Buenos días. Nos despedimos pues con la canción de Calle 13, Así de grandes son las ideas. Esto será pues para otra oportunidad. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado. Hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio